más, no voy a confesar que yo te quiero. Pues tantas veces ya te hirieron al saber mis sentimientos. Es mala cosa amar si no ha de ser también correspondido. Más vale no luchar con el amor por un capricho. Sin cesar, igual que un niño.